rápidamente nos vamos a comunicar con Arnaldo Bocco, con quien estamos en comunicación y como se tiene que ir, pum pum, ya lo saludamos ahora mismo. ¿Cómo le va a Bocco? Julia Mengolini y Vaya Groski lo saludan. ¿Cómo están? ¿Cómo está usted, Julia? Muy bien, bueno, acá con un cambio de sexo, de que se habrá enterado recién. Me imagino si Zagrosky considera que vos sos mayor, imaginaste lo que vos debes considerar que soy yo. Si no, el problema de Zagrosky que es un niñito, sobreestimulado, por supuesto, que no jugó a los... La conozco muy bien, Zagrosky. Bueno, debería estar jugando a los Playmobil y sin embargo está preocupadísimo por el cambio de gabinete. Bocco, no, pero eso era antes de la PlayStation. Claro. Sí, sí, peina cana, Julia. Arnaldo, nosotros cuando estábamos pensando cómo abrir el programa y todo, nos imaginábamos que teníamos ganas de hablar con alguien que haga una especie de análisis económico sobre el cambio de gabinete, donde claramente está apuntado a esa área. ¿Y cuál es tu lectura entre política y económica de estos cambios? Bueno, ¿para dónde se dirige la cuestión? Muy, muy interesante la reflexión, cómo se plantea. Yo creo que uno no debe mirar solamente un desplazamiento y un reemplazo. Sale un funcionario, entra Kicillof, ¿qué va a pasar con la economía? Porque la presidenta ha dado tres mensajes en materia económica que no están aislados unos de otros. Ella ha tomado una decisión de cambiar de jefe de gabinete, que es una persona que tiene formación económica y tiene una trayectoria de haber sido, además de gobernador, de haber trabajado en el Congreso, básicamente en el Senado, como presidente de la Comisión de Presupuestos de Hacienda, fue transitoriamente secretario de Hacienda, fue jefe de gabinete y fue gobernador de una provincia donde el interés por el manejo de las finanzas públicas lo hace pensar la economía, aunque sea regional, y la economía nacional. Segundo está el ministro de Economía, que tiene la mayor envergadura y se lleva todo el peso de la modificación, que implica un desafío muy grande, porque me parece que se acabó el quinteto y se convirtió en una conducción unificada del ministerio. En la cabeza de Axel Kicillof. Sí, yo creo que ahí va a haber algunas personas que van a pasar a segundo plano, y Kicillof, por las características que tiene, su desarrollo intelectual, su formación técnica y su posicionamiento político en esta etapa, además del bagaje de ideas que lleva, lo va a colocar en un punto de no admisión de distintas posiciones sobre ciertos temas. Claro, entonces, a ver, repasando, antes eran cinco, más menos cinco, el equipo económico que se peleaba, que tenía sus internas. Ahora hay un ministro de Economía y hay un nuevo presidente del Banco Central. Cada uno en sus funciones va a tener una, en mi visión, digamos, es una recuperación muy importante del Estado en una versión, si se quiere, más profesionalizada y altamente política. ¿Por qué? Porque cada uno va a hacer su trabajo, pero evidentemente de conjunto. Entonces, me parece que no hay una sola movida que hizo la presidenta, sino que deben darse las tres cosas juntas. Si no, no entendemos, por lo menos en mi opinión, los pasos que fueron dados, porque son tres pasos que parece que fueran muy diferentes, pero van todos en una misma dirección. Entonces, esto debe interpretarse de esa manera, y yo creo que la decisión que tomó la presidenta, como cualquier política pública, y modificación de actores que integran la condición de la política pública, está asociada al tipo de problema que tiene transitoriamente una sociedad, en este caso una economía. Y por eso decidió de este modo, digamos. Entonces, Fábregas es un extraordinario banquero con 44 años de desarrollo en el marco de una institución que entró como cadete y sale de presidente. Es una persona que tiene interacción con todo el sistema político, claro, tanto del gobierno como de la oposición, desde hace 25 años, por lo menos es el tiempo que yo lo conozco, desde muy joven, tiene una interacción muy marcada primero con la presidenta y segundo con muchos ministros. Entonces, es probablemente la mejor agenda que haya en el gobierno es la de Fábregas, y yo creo que él tiene un futuro muy importante a desplegar en el Banco Central en un momento en que tiene que dar batalla con una serie de temas que la sociedad percibe que son importantes, como el tema reservas. Sí, el tema dólares. Arnaldo. Básicamente aspectos que son esperados por la comunidad para que exista una respuesta importante en este periodo. Arnaldo, Iván Zagrosky te saluda. ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal, Iván? Bien, a ver, tratando de lo nombrabas a Fábregas, tratando de entender el nombramiento de él junto con el de Kicillof, dos cuestiones. La primera, si crees que va a haber un desdoblamiento del tipo de cambio, que es lo que se decía que impulsaba el nuevo ministro de Economía, y se especula en los diarios que Fábregas y Kicillof no van a tener como un vínculo muy aceitado, y yo creo que es erróneo eso, que van a funcionar en un tándem. Quería saber tu opinión sobre ambas cuestiones. Vamos a empezar por lo segundo. Yo, primero, no creo que, conociendo los dos actores, no tengo un solo motivo para dudar de la buena relación que existe entre ambos y de la calidad de apertura de cabezas que tienen ambos para llevar adelante una función coordinada, si bien uno maneja la política económica, el otro la financiera, cambiaria y monetaria, como para ponerse de acuerdo en un contexto, digamos, del tipo de esperanza que tiene la sociedad en este paso que dio la presidenta Cristina Kirchner con el cambio de gabinete. Primero, tengo que darle un cheque en blanco a ambos, porque evidentemente los conozco y conozco las calidades profesionales, políticas y morales que tiene cada uno, de manera que no tengo dudas de que va a haber una sintonía muy buena. De hecho, cuando yo estuve trabajando con ellos en el Estado, que yo era director del Banco Central, uh-huh, y Fabre era presidente del Banco Nación, y se hicieron varias operaciones, y Axel era el subgerente general de Aerolíneas, trabajamos muy bien en toda la compra de los aviones, tanto en Europa como en Brasil, y los vi trabajar sin dificultades. Si en pequeñas cosas uno puede llevar relaciones en buen sentido y complementarias, en grandes cosas y con grandes desafíos, la generosidad se extiende un poco más. Arnaldo, y la cuestión de cuál es la importancia del Ministerio de Agricultura, y también por qué hubo un cambio ahí. ¿A vos te parece que forma parte también de las necesidades económicas, de un nuevo rumbo económico que pueda tomar el país? No conozco la trayectoria del nuevo ministro. Tengo una opinión muy lateral, digamos, de algún funcionario del ministerio, pero yo imagino que la presidenta ha escogido al presidente del INTA, y vi el currículum que tiene. Es una persona que ha trabajado toda la vida pegado a la producción. Sí. Y tiene una ventaja muy importante. Es un sector que no viene de la agricultura pampeana, que eso ya es un mensaje a las economías regionales no pampeanas, preocupado por la producción regional del Alto Valle, o la fruta, o la producción de economías que no son de alta renta, sino que son más bien economías que necesitan pequeña producción familiar, de economías en algún grado hasta semicampesinas, digamos. Entonces, creo que por ahora no tengo nada para decir, porque me parece que es un especialista. En los últimos años, creo, del 2009 hasta hoy, ha estado en el INTA, y eso, para una persona que tiene una trayectoria de su envergadura, me parece importante que venga alguien de la producción, que pueda sentarse con las organizaciones de todo tipo, desde la mesa de enlace hasta las pequeñas organizaciones de pequeños productores, y establecer reglas de juego para una administración, digamos, racional de lo que es la política agraria de este país. Este país no necesita solo exportar productos primarios, commodities tradicionales, necesita exportar peras, manzanas, necesita exportar aceite de oliva, vino. Es el gran dinamizador de los territorios no pampeanos, y que viven una cantidad de millones de argentinos que tienen competitividad para la economía internacional y son altamente calificados en sus productos, ya sea por la calidad de los aceites o de los vinos, o por la importancia de los ajos o las cebollas que la Argentina exporta, por ejemplo, a Brasil. Así que me parece destacadísimo. Arnaldo, me había quedado colgada la del desdoblamiento del tipo de cambio, si creías que podía ocurrir. Bueno, luce injusto tener 9.000 o 8.000 millones de saldo negativo en la balanza turística de la Argentina, en los servicios turísticos, por más que detrás de eso se encubra un tipo de compras en el exterior por parte de comercio electrónico y ese tipo de cosas, probablemente aparecerá allí la pista como para ver si hay un dólar distinto para, no solo para el turismo que ingresa, sino para el que ingresa, que hoy está liquidando los dólares, o sea, realizando los dólares en pesos, o sus monedas, ya sea euros o cualquier otra moneda que venga del exterior, en el mercado paralelo, ilegal. Lo lógico sería que hubiera un solo mercado y que no estuviéramos subsidiando sectores medio altos y altos, donde he escuchado cosas locas en estos días, digamos, gente que ya ha comprado las vacaciones de invierno del año que viene. Claro. Entonces quiere decir que alguna cosa tenemos que corregir en ese frente. soy optimista con los cambios. Si ustedes me preguntan, soy muy optimista. Me parece bueno. Un paso muy, muy importante y muy creativo de parte de la presidenta, y creo que la sorpresa le va a traer beneficios en un plazo relativamente corto. Arnaldo, elegimos creerte, Arnaldo. Te mandamos un abrazo. Chao, muchas gracias, buen día. Hablamos con Arnaldo Bocco, economista, exdirector del Banco Central, exactamente. Representante argentino ante el Banco Mundial.